Jueves 20 de abril. El que Dios envió habla las palabras de Dios. Del Evangelio según San Juan. El que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. De lo que ha visto y ha oído da testimonio, y nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. El que Dios envió habla las palabras de Dios, porque no da el Espíritu con medida. El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en su mano. El que cree en el Hijo posee la vida eterna. El que no crea al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Comentario al Evangelio por Fray Michel. En este tiempo pascual se nos invita a prepararnos para la fiesta de Pentecostés. Tiene la misión de recordarnos que no caminamos solos, sino que Dios Padre envió a su Hijo. Y dándonos su Espíritu, nos sentimos impulsados a hacer realidad el plan de Dios en nuestro tiempo y lugar. En este pequeño texto, continuación del que leíamos ayer y estos días, San Juan nos presenta la identidad de Jesús como el enviado del Padre. De ahí que hable con palabras de su Padre y nos revele los deseos y el proyecto del Padre. Pero es la fuerza del Espíritu el que nos mueve a discernirlo, a afirmarlo y, sobre todo, a creerlo y vivirlo. Esta fuerza que nos da el Espíritu es la que nos mueve a descubrir y a experimentar la presencia de Jesús y el ánimo y la esperanza con la que podemos vivir. Es la escucha al Espíritu lo que el Papa Francisco nos invitó a practicar en este camino sinodal para renovar nuestra pastoral. El soplo del Espíritu nos está impulsando a escucharnos los unos a los otros para descubrir y discernir nuestra actuación en beneficio de la humanidad. Este Espíritu nos está pidiendo que nos pongamos a la escucha de las preguntas, de los afanes, de las esperanzas de cada iglesia, de cada pueblo, de los desafíos y cambios que la humanidad nos pone por delante. Hagamos un intento y esfuerzo por escucharle para ser fieles al resucitado. Señor Jesús, ayúdanos a saber escuchar al Espíritu, pues Él nos impulsará a hacer realidad el plan de tu Padre Dios sobre la humanidad. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.